Oír mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy bien. Estamos entonces comenzando este programa y el doctor Darío Reutemann vino con su amigo el doctor Tapia, así que los dejo a los dos charlando sobre la medicina en la época del descubrimiento de América, Darío. Así es, aquí estamos con el doctor Pablo Tapia, que es anestesiólogo y también experto en historia de la medicina, y nos va a hablar de un siglo muy particular, el siglo del descubrimiento de América, el siglo XV, que es una etapa en la historia y en la historia de la medicina también, y había medicina en esa época, así que, ¿qué nos podés contar, Pablo, de esa época que se llamaba, vos me nombraste hace un rato en privado? Y la Baja Edad Media. La Baja Edad Media. Dividimos a la Edad Media en la Alta Edad Media, que son los primeros, desde el año 500 al 1000 aproximadamente. Correcto. Y la segunda etapa, del 1000 al 1500, o 1400 o 1500, que es la Baja Edad Media. Perfecto. Y esta medicina, que... Uh-huh. Lo traemos a colación a raíz del descubrimiento de América que hemos conmemorado la semana pasada. Sí. Se caracterizaba por tener dos polos. Por un lado, un polo que era el polo especulativo. Ese era el médico. El médico especulaba, tenía teorías, traía de Aristóteles, trataba de deducir las enfermedades, pero sin ninguna base científica o empírica. Ajá. Y por otra parte... estaban los que eran el médico práctico, que no era médico, era el cirujano. Ah. En esa época no era lo mismo ser médico que ser cirujano. Otras cosas distintas. Eran cosas distintas. Uh-huh. El médico estaba arriba del cirujano. Tenía mucho más prestigio. Si bien los logros eran muy escasos, los de los médicos, al contrario del de los cirujanos. Mira. Tal es así que Cristóbal Colón, en su primer viaje, trae por un lado un médico que se le decía físico. Uh-huh. Hoy recordamos que en inglés physician es médico, claro. El físico, ajá, que era el maese Alfonso, así figura en las notas, y traía un cirujano, que era el maese Juan, que probablemente ese era el práctico, el que resolvía verdaderamente los problemas. Mira vos, y ¿y qué pasaba en el resto de eso? Eso es España y Colón. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las escuelas que había de medicina o de cirugía, ¿no? Las famosas, es el inicio en esta Baja Edad Media, el inicio de las universidades, uh-huh, ¿sí? Las universidades prestigiosas de Europa, de la medicina europea, eran Bolonia y Padua en Italia, y Montpellier y París en Francia. Eran las cuatro universidades más prestigiosas de lo que había de Europa, de esa época. Ajá. ¿Y qué pasaba en España entonces, mientras tanto? Sí, España todavía estaba retrasada respecto de, uh-huh, de estos dos países centrales, pero por supuesto que tenían también médicos que se formarían en pequeñas, no en universidades, sino en escuelas pequeñas, y cirujanos que eran más bien practicones, y también había una tercera variedad de sanador, que era el barbero, que era como un cirujano todavía de más baja estirpe. Mirá. ¿Y qué hacía cada quien y qué prácticas y qué enfermedades trataban o qué trataban de tratar, digamos? Las enfermedades típicas de la Edad Media son, por ejemplo, la tuberculosis, que nos ha acompañado desde siempre, uh-huh, hasta nuestros días. Uh-huh. Sí. También trataban la gran enfermedad típica de la Edad Media, trataban. Sí, estaba acompañado. Vivían con esa enfermedad que fue la peste negra o peste bubónica. Ajá. Uh-huh. Que en 1348, por ejemplo, asoló Florencia, dos años, hasta el año 1350, y bajó la población de 150.000 habitantes a 50.000. O sea, arrasó con 100.000 habitantes. Dos tercios de la población. En dos años. Mm. Así que también lidiaban con eso. También la lepra, uh-huh, piojos, sarna. Todo esto se ve muy bien en un cuadro de Pieter Bruegel el Viejo, que es la apoteosis de la muerte o el carro de la muerte, que es un cuadro que está en el Museo del Prado, donde se ven todas estas patologías que rodeaban al hombre de la Baja Edad Media. ¿Y qué hacían los médicos y qué hacían los físicos y qué hacían los físicos? Me dijiste vos que eran los médicos, los cirujanos y los barberos. ¿Hacían sangrías, hacían enemas, ¿qué hacían en esa época? ¿Curaban las fracturas? Por ejemplo, curaban fracturas, pero el que curaba fracturas no era un médico, era también un practicón, un cirujano, que hoy es un traumatólogo, claro. ¿Cierto? Hoy, con todo respeto, no, pero eran, que se los llamaban los calculistas. Los calculistas o algebristas eran los que recomponían los huesos. ¿Y por qué sería que les llamaban como matemáticos? Por el cálculo, como que es que piedra, y por ahí asociándolo al hueso, que es algo como de consistencia pétrea, eran ellos los que reparaban eso. Ah, mirá. En cambio, el médico, bueno, hacía un diagnóstico muy básico. ¿Y qué miraban? ¿La orina? ¿Tomaban exactamente el pulso? Esas dos cosas. La uroscopía famosa, le traían un frasco de orina, no sabían de quién, y ellos interpretaban a través del frasco de orina, por eso decimos que ellos eran muy especulativos, deducían cosas. Bueno, la orina tiene... digamos, por su color y por su olor, se puede diagnosticar tal vez la diabetes, se puede diagnosticar algunas enfermedades que tiñen la orina, qué sé yo, como trastornos del hígado, ¿no? Así que alguna vez la embocarían, supongo yo. Y probablemente. y luego la otra práctica que realizaban era el tomar el pulso de una manera muy seria. Ajá. Y yo acá traje una frase muy interesante respecto al tema. Ellos decían que tomar el pulso con seriedad y atención le granjeará la confianza del enfermo y de los que lo rodean. Ajá. Pues tales cosas hacen que los hombres confíen en el médico, lo cual es de sobremanera útil para una práctica conveniente de la medicina. O sea, esto que hacemos nosotros. Claro. Esto yo creo que se mantiene hoy en día, porque hay mucha gente mayor que uno atiende y dice, ay, no, ese doctor fue muy amable conmigo, me tomó la presión, el pulso, como que eso hoy por hoy mantiene, ¿no? Sí, como médico anestesiólogo, cuando entro a la habitación en la evaluación preanestésica, aparte de saludar, lo primero que hago es tomarle la mano y mientras hablo con el enfermo, le tomo el pulso. Por supuesto, bueno. Claro, buscando arritmias, buscando características del pulso, pero sé que eso da una tranquilidad al paciente y a los que los rodean. O sea, seguimos un poco los consejos de la Baja Edad Media. Mira, tiene que ver con esto de tomarse de la mano. Claro. Porque si alguien me toma de la mano, me está diciendo, te estoy acompañando. Claro. Yo estoy acá con vos, no estás solo, no vas a entrar solo al quirófano. Exactamente. Claro. Otra frase interesante que rescaté, siempre conviene prometer la salud al enfermo, aunque tú mismo no la esperes, para que la imaginación de su buena disposición respecto de la salud permanezca firme en su alma. Y es el efecto placebo. El efecto placebo, el acompañar, el no desahuciar. Exactamente. Uh-huh. Sí. O sea, lo vemos mucho en tu práctica en también. En mi práctica, claro. Pero eso también tiene que ver con esto de si uno le pone buena onda y una onda positiva, siempre hay más posibilidades de que las cosas salgan bien. Para curarse, decían que lo primero para curarse es querer curarse. Ese es el primer paso para y la confianza de con quien uno está como profesional, porque yo en alguna oportunidad he tenido algún inconveniente y me decían, en realidad vos tuviste un gran con un pequeño problema con el cirujano y eso fue motivo de que yo estara muy intranquila y muy no poco contenta, digamos, con la situación personal, digamos, que se había generado con el cirujano en ese momento. Y mi problema de cicatrización, de acuerdo a algunos otros profesionales, tenía que ver con esa mala predisposición mía al momento de la cirugía. Claro. Bueno, en un par de minutos volvemos, pero si quieren hacerle alguna consulta al doctor Tapia, puedes mandar un correo electrónico a oidmortales2011@yahoo.com.ar o por Facebook a oidmortales2011. Volvemos en un minutito. Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento la quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me saca las manos, pero qué libre va a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí, hasta mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Bien, seguimos entonces, Darío, con el doctor Tapia. Pero cómo no. Estábamos hablando hace un ratitín aquí, que había como muchas épocas de la medicina, una medicina para gente que podía pagarla y otra medicina para los que no podían, para ricos y para pobres. ¿Cómo era eso en la baja Edad Media, el siglo XV? Y bueno, era parecido, es decir, el médico, sí. Médico que no sabía tanto, pero que era un doctor de Padua, de Bolonia, uh-huh. Era el médico de los ricos, el médico de los príncipes, el médico de los papas. Uh-huh. Luego estaban los cirujanos, que estaban en el medio, tratando de médicos de la población en general, y luego la gente del pueblo acudía a los barberos. Uh-huh. Y decime, ¿qué remedios había en esa época? ¿Qué fármacos? ¿Qué tipo de medicina se practicaba? ¿Qué le daban a la gente? lo que curan la fiebre, para no, no lo sé. Que se practicaba eran estas dos grandes prácticas que mencionáramos, que eran las porque seguían con las teorías humorales de Hipócrates y de Galeno, donde había que expulsar los malos humores del cuerpo, y lo lograban con las purgas y las sangrías, la famosa sangría que nos acompañó hasta bien entrado del siglo XIX. ¿Sí? De hecho, George Washington murió, dicen, desangrado por sus sangrías que le hacían. Así que esas eran las. Y después había algunas plantas medicinales muy primitivas, como el ruibarbo para las diarreas, algo de sauce también como antiinflamatorios. Y en lo tuyo, vos que sos anestesista, ¿qué le darían? Alcohol, la famosa brandy. En la anestesia lo que llaman la esponja soporífera, que está de la, ¿qué es eso? Era una mezcla de hierbas, pero que tenía opio, que es lo que hoy usamos, claro, no, que sintético, modificado, pero bueno, eran a base de opiáceos. Derivados de la amapola, con beleño, con atropina, un poco los fármacos que usamos nosotros hoy en día, los anestesiólogos, pero bueno, en forma de planta, y era una esponja que se colocaba en la nariz, y eso se llamaba la famosa esponja soporífera. Ahora, todo eso era fundamentalmente en base a prueba y error, porque era empírico. Totalmente. Era totalmente empírico. La medicina como la conocemos nosotros, yo ya lo comenté en el programa que hablé de San Martín, nace en el romanticismo, en el 1800. Uh-huh. Esta medicina del año 1400 era totalmente empírica. Entonces tenían mejor medicina en realidad los incas, los indios, que vivían, los habitantes primitivos de América, que tenían fármacos que provocaban, yuyos, cosas que sacaban de la selva, que podían curar o tratar o dormir o despertar, tenían curares, una serie de cosas que en Europa no había, y bueno, el descubrimiento de América permite llevar muchas de estas plantas medicinales de vuelta a Europa, y mejorar. Y bueno, vayamos a un tema más personal, ¿cómo es que te hiciste anestesista? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Vos eras médico en un momento dado y te tuviste que decidir, digamos. Claro, en la Facultad de Medicina la materia que más me gustó era la fisiología del sistema nervioso, donde yo era ayudante de eso, neurofisiología. Pero podrías haber sido neurólogo, cirujano. Claro, pero cuando uno se recibe a los 23 años, aparte de eso es medio aventurero. La anestesia tiene un poco de aventura. Así que bueno, esa combinación de algo con emoción. ¿Pero vos conseguiste a alguien en tu familia? Mi padre es médico, mi abuelo era médico. Pero ningún anestesiólogo. No, yo soy el primero de esta raza. Así que así fue la cosa. ¿Y cómo hace alguien para ser anestesista en la Argentina hoy en día? ¿Cómo es Se recibe de médico. Sí. Y luego te va a hacer una residencia. Uh-huh. Entrar a una residencia, que son 4 o 5 años. Y eso va paralelo a una carrera de médico especialista que se cursa en la universidad. ¿Cuántos años son en total después de médico? Creo que en mi época eran 3 años, pero creo que ahora están 5 años. O sea que son 6 años de medicina y 5 de... Es una entidad un poco regulada por la Asociación de Anestesiólogos, ¿verdad? Claro. O sea, tiene como un poder de matrícula o de... Están los cupos de las residencias que, bueno, se consensúan entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, residencias municipales, y la Asociación de Anestesia. Perfecto. Uh-huh. ¿Y cuántos anestesistas hay en el país, digamos? ¿O en Buenos Aires? El número exacto serán alrededor de 2.500, supongo. Exacto, no sé, pero alrededor de eso debemos andar. Uh-huh. ¿Y está distribuido bien o razonable, digamos? Y hay mucha concentración en las grandes, a nivel nacional, en las grandes ciudades, y por ahí hay en el interior anestesiólogos que viajan, son itinerantes. Sí, pero igual es como que los que estamos en salud y los que no estamos en salud, es como que escuchamos esto de no hay anestesistas, es lo que más nos faltan las guardias. De la misma manera que no hay enfermeros, digamos, ¿no? O sea, esas especialidades dentro de la salud que resultan como más difíciles porque no hay, o hay muy pocos. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, no es una materia anestesia. En la Facultad de Medicina no existe la materia anestesia. Entonces mucha gente por ahí ni la piensa, ni se le ocurre. Claro. En fin. Y no hay pocos cargos, quizás municipales o nacionales. No, o yo algo creo pasa. Que hay, lo que pasa que no hay candidatos. No hay recurso humano, digamos, no están las personas, no hay anestesistas, porque no hay anestesistas, no hay enfermeros. Quizás haya una diferencia de aranceles, de honorarios entre la lo práctica privado. Pública y la privada, y entonces sí. El mercado tiende hacia lo privado, ¿no es cierto? Quizás sea una de esas cosas. Y la historia, porque vos sos anestesiólogo y además te gusta la historia, ¿no es cierto? Así es. ¿Y eso de dónde vino? Siempre me gustó la historia, desde el colegio secundario y en la facultad de medicina, siempre que estudiaba un nombre propio, algo relacionado con la historia, iba a investigar un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde venía? De dónde venía. La historia de la historia. ¿Y estuviste en la cátedra de historia de medicina? Y fui docente, concursé, gané un concurso de ayudante y estuve en la cátedra unos años. Mira. Acá recibimos un mensaje de Franco que dice: hola, estoy escuchando el programa y vale aclarar que América ya estaba descubierta por los pueblos originarios. Por otro lado, los chinos y otros pueblos llamados bárbaros por la cultura occidental, obviamente, ya habían surcado estas tierras cientos de años antes. También me gustaría decir que es importante destacar el conocimiento de todos estos pueblos respecto de la medicina y que la iglesia se encargó de ocultar en sus abadías. Probablemente nunca lleguemos a saber todo ese conocimiento que fue prohibido por esa institución. Franco, muchas gracias. ¿Y qué mensaje largo que nos mandó? O sea, nos están escuchando, Darío. Nos están escuchando, sí, sí. Sí, porque bueno. Esto lleva a una pregunta también que quizá la charlemos si nos llegamos a ahora esta primera media hora, y es cuando llegan a América los españoles con médicos que trae Colón, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se encuentran acá en ese sentido? O sea, ¿se sorprenden? Porque me imagino que acá también los pueblos originarios tendrían sus curanderos. Sus chamanes. Sus chamanes, curanderos. Exactamente, ¿no? De hecho vienen... Y ahí habrán entrado en esa contradicción de cómo, quién cura a quién o con qué se cura, ¿no? Al otro. Eran muy prestigiosos los médicos... aztecas, los médicos mayas, los médicos guaraníes, también los chamanes araucanos. Claro. Y bueno, en realidad fue como una sumatoria de las cuestiones. Por ejemplo, un fármaco famoso que es la quinina, que es para curar el paludismo, se origina en América y es llevado a Europa con muchísimo éxito. Y ahora se usa mucho el reumatismo, ¿no? Así que, Te cuento que en Europa se pierden al año 500 millones de días de trabajo debido al dolor crónico. Ajá. Lo que supone, que es lo más importante para ellos, sí, en realidad, una pérdida económica de cerca de 30 millones de euros. O sea, mirá lo que importa en relación al dolor. En el Día Mundial del Dolor... se considera importante recordar que sería deseable un cambio en el tratamiento del dolor crónico que derivase hacia un enfoque multidisciplinar. Muy bien. Y bueno, los anestesiólogos de dolor lo saben porque muchas veces yo he visto que a lo largo del tiempo algunos profesionales de la anestesia se vuelcan ya luego de la anestesia a tratar dolor, ¿verdad? Exactamente. Como una, y existe una la carrera de médico especialista en dolor que da la asociación, sí, donde ya se ocupan de los dolores crónicos, y es multidisciplinario con psicólogos, nutricionistas, terapistas físicos, ocupacionales. El 16 de octubre de 1848, o sea, esa bisagra entre el romanticismo y el positivismo, se realiza la primera anestesia con éter. Ah, con éter. Con éter en Estados Unidos, la realiza Morton en Massachusetts, en el Mass General, el hospital más importante de Boston, en una cirugía que era de un tumor de cuello. El cirujano era Warren. Mira. Y el paciente era Abbott, que iba a ser operado. Por supuesto estaban los forzudos, pero para llega, sostenerlo, para sostenerlo por las dudas. Claro. Pero llega Morton, aplica el éter en las vías respiratorias del paciente, y cuando el cirujano hace la incisión en el cuello, la cervicotomía, la incisión en el cuello, el paciente no se mueve, lo que sorprende mucho a toda la gente que estaba mirando en ese teatro. Claro. Ese teatro quirúrgico, como se decía en ese momento. Estaban las gradas y la gente en el medio, el cirujano, y el piso de arena para lavar la sangre, ¿no es cierto? Más fácil. Ay, Dios. Y los perritos que eran los lebrillos, ¿no? Que se comían porque que sobraban. Claro, porque todavía no había patólogos. Qué horror. Te voy a contar algo del éter, ¿puedo? Vos que sí, cómo no. Vos sabés que en otorrinolaringología hubo un mártir de la otorrinolaringología, que fue Toynbee, de la maniobra de Toynbee, que es al contrario de la maniobra de Valsalva. Uh-huh. Este muchacho, que era otorrinolaringólogo en Inglaterra, atendió a su último paciente y estaba obsesionado por curar los acúfenos. Y sabía que se había descubierto... ¿Qué eran los acúfenos, Darío? Es un ruidito que uno tiene en la cabeza de vez en cuando, o en los oídos, y no tiene causa externa. La cuestión es que él se enteró de que se había descubierto el éter, o que se podía utilizar el éter para dormir y despertar a la gente, y pensó que él podría tratarse a sí mismo con éter y cloroformo. Entonces hizo una mezcla con éter y cloroformo cuando se fue el último paciente, y cuando lo estaba haciendo, por supuesto, se quedó dormido, el éter y el cloroformo se derramaron, y él murió tratando de curar los acúfenos. Así que fue un mártir del otorrino en Inglaterra de la época. No me acuerdo. Era un poco más posterior a la anestesia de Morton. Ajá. Bien, vamos a continuar ahora con la licenciada Mabel Freixes, que ella nos va a hablar del desarrollo del lenguaje en los niños de 2 años. Usa 50 palabras, ya ha ampliado mucho su repertorio y puede nominar casi todas las palabras de su entorno. Usa frases cortas de 3 palabras, ¿qué es eso?, mamá no está, viene papá, voy con papá auto, y ya combina más acciones de las que puede realizar, o sea, en el juego, o hace que cocina, que sirve, que da de comer, que baña, que acuesta a dormir, y puede él ejecutar estas acciones combinadas si se le piden que lo haga con los muñecos. Reconoce imágenes en los libros y ya las menciona. Antes se las mencionaban, ahora es él el que las menciona y disfruta de eso. Le gusta jugar a que le tapen la imagen y que cuando aparece decir el nombre. Le disfruta de escuchar cuentitos muy sencillos y va siguiendo con la mirada y buscando los objetos que se van mencionando. Sabe la terminación de la canción, emplea palabras como medio de comunicación para llamar la atención de los adultos del entorno, manifestar sus deseos o necesidades. Nombra las imágenes no solamente de los libros, sino de cosas que pueda ver en revistas o en vidrieras, en cajas de los juguetes. Se refiere a sí mismo generalmente en tercera persona, el nene. Disfruta de hacer cada vez más sonidos de onomatopeyas, o disfruta escuchándolos, que los haga otra persona y él decir de quién se trata. Reconoce a todos los familiares en las fotos, si uno le pregunta dónde está papá, dónde está mamá, la abuela, él va a señalar y decir el nombre de cada uno. Oíd mortales. Agradecemos entonces a la licenciada Mabel Freixes. Oíd mortales. ¿Qué nos queda para charlar con el doctor Tapia en cuanto a la medicina y la historia? Y bueno, que no es mucho la historia. La historia es larga, ¿no? Y abarca un periodo muy grande. Yo nunca me quedó en claro de qué murió Colón. ¿Se sabe dónde murió Colón? ¿Dónde está enterrado? ¿Y dónde está enterrado? No se sabe ni dónde nació, se sospecha. Misterio. En Génova, pero no se sabe bien. Y tampoco se sabe dónde ni cómo murió. A mí lo que me quedó bastante claro de la historia es que las cosas, los años pasan, los siglos pasan, pero hay cosas que se mantienen. Exacto. Como la tuberculosis, como los piojos, la medicina para los ricos y para los pobres. Como que los siglos pasan y las cosas se siguen manteniendo en alguna medida desde algún lugar. Y siempre había también la crítica. En esta época, bueno, no era la radio o el cine, pero era la literatura. Así como estuvo Molière en su momento, criticando a los médicos del 1600, con el médico a palos, o el enfermo imaginario, o Aristófanes en la época de los griegos, con las comedias. En esta época de la medicina escolástica o medicina de la Baja Edad Media, fue Petrarca, que en 3 palabras sintetizo lo que él decía. Pedía herba, non huerva, es decir, hierbas, no palabras, a estos médicos que hablaban y no hacían nada. Bueno, muy bien. Está interesante. Y Bueno, porque después la medicina que trasladaron de Europa acá la tomaron ya a partir de qué siglo, como una profesión o por lo menos como una orientación, digamos, académica, ¿no? Claro, ya no empírica, desde el inicio, bueno, con los primeros médicos ya empiezan en 1500, 1600 a establecerse la medicina, pero siempre estaba con ese sincretismo con la medicina local o aborigen. El ejemplo típico son las misiones jesuíticas. Ajá. Los jesuitas eran grandes médicos algunos de ellos, pero aprovechaban mucho el conocimiento de los guaraníes, por ejemplo. Ajá. Está la famosa materia médica misionera, que es todo un tratado de plantas medicinales locales, escrito por el padre Montenegro, por ejemplo. Bueno, eso también sigue, porque hoy por hoy, ¿quién no ha acudido a alguna medicina, digamos, no sé si de los pueblos originarios, pero sí de ciertas tradiciones o de cierta, entre comillas, brujería o esto del curanderismo? O las herboristerías que están. Tal cual, esto también se mantiene. ¿A quién no le han curado un empacho, digamos, doctor? Un mal de ojo, quizás. Un mal de ojo, una culebrilla. Una pata de cabra. Exactamente. Bien. Oíd, mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, donde entrevistó a dos enfermeras de un hospital público. En el marco del espacio Recorriendo los pasillos por la salud de todos, estoy hoy entrevistando a las licenciadas Susana Luragui y Liliana Jarosewicz, que son licenciadas en enfermería del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Piroano, y quisiera preguntarles básicamente en qué basan su trabajo de día a día. Susana. Bueno, mi trabajo de día a día es la atención del paciente, que se sienta cómodo, que pueda, como estamos en el servicio de otorrino, que respire bien, que no tenga problemas en su traqueotomía, o que pueda comer, que pueda deambular, y estar siempre en el lugar del paciente, o sea, en empatía con él para poder verlo progresar e insertarlo en la sociedad. Liliana, si le podés agregar algo. Para mí lo importante es la observación del paciente para transmitírselo al médico, qué observamos, porque hay cosas que nosotros vemos, pues en la enfermería está 24 horas con el paciente y el médico no. Entonces, cuando nosotros lo que observamos, lo que nos vamos pasando en las guardias, de guardia a guardia, entonces nosotros lo comentamos al médico. Cualquier detalle, ¿qué observamos? Si lo vemos deprimido, si lo vemos mal, si vemos que está bien con un familiar o con otro familiar no ve, pero principalmente el estado de depresión o de alegría del paciente y incentivarlo para salir adelante.

de la Universidad de La Guay, donde preparamos a nivel enfermería las urgencias que pueden presentar el paciente, que a veces le puede servir para uniéndolo con la verdadera carrera en sí, con la materia en sí. Ah, la actividad práctica. Para, claro, para que puedan mejorar en el examen. Con respecto al tema de la docencia, yo soy docente de la Universidad de Morón, además de participar con Susana de las prácticas, de las clases que damos acá en Otorrino, y esa el dar clases continuamente me ejercita y además me obliga a leer temas, porque no solo soy docente en Otorrino, sino que soy docente en la carrera de medicina y damos enfermería médica. No solo aprendo de mis compañeros, que pueden venir con datos que yo no conozco, o hay temas que de pronto yo necesito investigar y necesito recordar, porque uno no se puede acordar de todo absolutamente, entonces siempre vuelvo a leer en internet, vuelvo a perfeccionarme, entonces voy agregando cada vez más conocimientos. E incluso cuando hay temas, por ejemplo, de otorrino, como mis compañeros saben que yo estoy en el servicio de otorrino y estuve en el servicio de cirugía, cuando se habla de otorrino, de aspiración, de nebulizaciones y de cirugías, esa clase es mía. La mejor forma de aprender es enseñar, y ustedes son un ejemplo cabal de eso. Muchas gracias, licenciadas. Oíd, mortales. Estamos con la licenciada Magalí Riziga, licenciada en terapia ocupacional. Hola Magalí, buenas noches. Aquí vamos a hablar de lo que es el trabajo de un terapista ocupacional, y vamos a hablar también de los trabajos que vos participás de un equipo que se llama Equipo Memoria, ¿verdad? Exactamente. Bueno, contanos primero qué es un licenciado en terapia ocupacional. Bueno, un licenciado en terapia ocupacional es un profesional que está entrenado en analizar las ocupaciones humanas, las actividades, y la relación entre las actividades y los seres humanos y los ámbitos en los que los seres humanos nos desenvolvemos. Esto hace que podamos pesquisar cualquier problemática que aparezca frente a una persona que tiene dificultades para realizar actividades. E intervenimos sobre esto, intervenimos sobre las actividades o, digamos, sobre un tratamiento específico con la persona que padece alguna patología en relación a estas actividades, o sobre el ambiente en el que se maneja esta persona en la realización de sus tareas. Por eso, digamos, es una mirada que se centra mucho, en mi caso, que trabajo con adultos mayores mayoritariamente, en lo que tiene que ver con la vida cotidiana y las dificultades que aparecen en la vida cotidiana. Si bien terapia ocupacional está abierta a todos los grupos etarios, justamente, bueno, porque las actividades nos acompañan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y desde que somos niños hasta que somos muy ancianos. Entonces, contanos ahora, Magalí, ¿qué es el Equipo Memoria? Es un equipo de profesionales que está situado en la localidad de Avellaneda y que se dedica a trabajar con adultos y con adultos mayores que presenten algún tipo de problemática en relación a la memoria, a las funciones cognitivas, o bien que presenten lo que llamamos quejas mnésicas, que si bien no hay patología, hay una queja acerca del funcionamiento de la memoria. O sea que es un equipo que trabaja desde la prevención y desde lo asistencial. La dirección es interdisciplinaria, al igual que el equipo. La dirección la compartimos con dos médicas clínicas geriatras, la doctora Lema, la doctora Casanova, y un equipo de profesionales interdisciplinario donde tenemos terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogas, psiquiatras, musicoterapeutas, que trabajan también tanto dentro de la prevención como en la parte asistencial. O sea, cuando ya hay una patología instalada. Bien, y estos talleres funcionan para adultos mayores. ¿Y a qué hablamos? Cuando hablamos de adultos mayores, ¿de qué edad estamos hablando? Bien, cuando hablamos de adultos mayores hablamos de 60 o 65 según el parámetro que tomemos en cuenta, en más. Y también, digamos, yo nombré adultos y adultos mayores porque justamente las primeras cuestiones que aparecen desde lo normal y desde lo fisiológico en relación al funcionamiento de la memoria no es cuando cumplimos 60 o 65, esto viene de antes. Entonces trabajamos con mediana edad, que sería entre los 40 y los 60 o 65 años, a nivel de prevención, justamente para tener un entrenamiento, conocer más cómo funcionamos con nuestra memoria, que es muy particular el funcionamiento, y tener, digamos, como herramientas más aceitadas para lidiar con los olvidos que aparecen normalmente con el correr de los años. ¿Cómo es esto de la memoria? ¿Qué es la memoria? La memoria es una capacidad que tiene nuestro cerebro para registrar datos de que vienen del entorno, de afuera, para guardarlos y para recuperarlos con un poco de suerte cuando los necesitamos, ¿sí? Nosotros guardamos, o sea, primero vamos a tener que registrar qué es lo que sucede a nuestro alrededor, vamos a tener que guardarlos en distintos almacenes o archivos para posteriormente poder recuperarlos. Digo que a veces con suerte, porque por ejemplo, mediana edad es todo un tema, el tema de los nombres, ¿sí? Es donde empiezan a aparecer el olvido de nombres propios. Entonces, muchas veces sucede que hay conversaciones bellísimas de gente de mi edad, justamente, donde todos sabemos de quién hablamos, pero nadie encuentra el nombre cuando lo necesita. ¿Sí? Uh-huh. De esto se trata la memoria. A veces hay problemas para registrar, por ejemplo, cuando hay alguna cuestión con la atención, gente que le cuesta focalizar la atención, y entonces, en realidad, no es que después no puede recordar, es que en realidad no ingresó nada a la memoria. Puede ser que hayamos registrado muy bien, pero no tengamos una buena organización de lo que guardamos, ¿sí? La memoria funciona algo así como con los placares, digamos, si yo busco la camisa blanca, pero el placar tengo toda la ropa mezclada, me va a costar mucho encontrar la camisa blanca. Si soy más ordenado y más organizado, la voy a encontrar fácilmente. Y lo mismo sucede con los almacenes de memoria. Cuanto más organizado soy, mejor puedo recuperar una información. Y normalmente en el adulto mayor lo que suele fisiológicamente dar más trabajo es llegar a lo que está guardado. O sea, hay como un enlentecimiento que es propio del correr de los años. Entonces por ahí demora más tiempo en recordar algún dato. Si uno le da tiempo, seguramente el dato va a aparecer. Yo he visto, por vivir con gente adulta mayor, que a lo mejor podían recordar muy vividamente y muy claramente episodios de su infancia, y a lo mejor no recordaban dónde habían dejado las llaves o dónde o qué desayunaron esa mañana. ¿Esto es normal en esas después de los 65, digamos? Sí, es normal porque en realidad son dos archivos de memoria distintos. Uno se llama memoria de largo plazo, que es la que guarda, digamos, el registro de toda nuestra historia, y otra es una memoria mucho más inmediata o de corto plazo, se llama también, que es justamente lo que nos permite recordar un dato de un momento a otro. La memoria de largo plazo es una memoria muy fuerte, muy resistente, y la memoria inmediata con el correr de los años se torna mucho más frágil. Entonces esto es lo que hace que sea natural de que con el correr de los años sea mucho más fácil llegar a recuerdos guardados en el archivo de largo plazo, que permanece como mucho más indemne, y nos cueste más recordar cuestiones inmediatas. Justamente, digamos, lo que, por un lado, lo que más se trabaja, digamos, en los programas de prevención con los adultos mayores, justamente es aquella memoria que da más trabajo, que presenta más problemáticas, que es la memoria más inmediata. Pero también es cierto que la memoria de largo plazo es muy interesante porque tiene que ver con la historia de vida de cada sujeto. Entonces el trabajo sobre ella también es muy gratificante. ¿Y cómo organizan ustedes los grupos de personas en el equipo memoria? los programas tienen un tiempo acotado, ¿sí? O sea, son de prevención y entonces en realidad es un espacio, son terapéuticos, no son recreativos, que esta es una diferencia importante establecer. O sea, no es que la gente concurre por una cuestión de pasatiempo, sino que son programas terapéuticos. O sea, justamente quien va a concurrir es aquel que tiene una queja sobre la memoria, y la queja generalmente, además del olvido real, lleva consigo un malestar, que en el adulto mayor es bastante peligroso, porque si a mí me da vergüenza y a mí me molesta el olvidarme, voy achicando cada vez más mi mundo y mi comunicación, y justamente hay que estimularlo. Entonces los programas que tienen un tinte, digamos, terapéutico desde este lugar, son acotados en el tiempo. Por ejemplo, en mediana edad nosotros trabajamos durante 3 meses, o sea, son 12 encuentros, una vez por semana. Y en el adulto mayor son 6 meses de trabajo, porque justamente la idea de los talleres es que las técnicas y las estrategias que yo aprendo las tengo que poder incorporar a mi vida cotidiana. Y el adulto mayor tarda más, digamos, en poder hacer una traspolación de este aprendizaje. Ahora, en lo asistencial, ahí no hay fórmulas. O sea, lo que nosotros hacemos es una evaluación de cada persona que consulta, todo lo exhaustivamente que necesite, y a partir de esa evaluación, con los datos que esta evaluación arroja, más datos que tienen que ver con la historia de esta persona, con los intereses, con las motivaciones, pensamos qué es lo que necesita. O sea que en realidad es como al revés de lo que normalmente se trabaja. Generalmente hay como espacios terapéuticos armados a los cuales la persona con una problemática accede. En este caso es al revés. En este caso se piensa primero en la persona y en lo que necesita, y se arma, entre comillas, un programa o un dispositivo de acuerdo a lo que esta persona necesita. Entonces, por ahí hay personas que vienen a un espacio de estimulación individual, otros que vienen a un espacio de estimulación grupal, o hay quien hace un espacio de estimulación individual y uno grupal, hay quienes van a fono si hay una problemática del lenguaje y quienes no. O sea que, digamos, son como piezas de un rompecabezas que a partir de las cuales se piensa el cómo se arma el dispositivo asistencial que esta persona necesita. Y se trabaja con la familia y se trabaja con los cuidadores, que es imprescindible, sobre todo cuando hablamos de problemáticas como son, por ejemplo, las demencias. Ahora, si yo asisto a estos talleres entre los 40 y los 65 años, ¿yo tengo asegurado que yo no voy a desarrollar una demencia o un Alzheimer? No son preventivos de estas patologías, porque de hecho, si bien yo creo que tal vez en un futuro podamos saber mucho más de lo que sabemos ahora sobre las demencias, no son preventivas de las demencias, pero sí lo que da es la posibilidad de tener más recursos genuinos propios para lidiar con las problemáticas que aparecen con las demencias en relación a las funciones cognitivas. Pero no, de ninguna manera es que si yo hago estos talleres no voy a sufrir esta enfermedad. Lo podamos descubrir, digamos, el cómo, pero aún no tenemos la posibilidad de saberlo. Lo que yo te pregunté, ¿hay algún tipo de enfermedad que afecte la memoria más allá de las demencias y el Alzheimer? Sí, sí, incluso cuando nosotros hablamos de demencia hablamos de lesiones difusas, o sea, diversas lesiones en distintas zonas cerebrales. Esa es una problemática. Después hay patologías que producen lesiones localizadas, como puede ser un accidente cerebrovascular, que ahí hay un área o dos, digamos, que está lesionada, y en base a cuál sea ese área va a ser la problemática que aparezca. Muchas veces aparecen problemáticas cognitivas. Y después hay cuestiones clínicas que hacen que haya fallas de memoria. Por eso la evaluación clínica exhaustiva es tan importante, porque si se remite la cuestión clínica, la problemática desaparece. No sé, se me ocurre, no soy médica, digamos, sino por el trabajo con mis compañeras, pero por ejemplo, hay cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con tiroides, que por ahí pueden producir, con fallas de tiroides, que pueden producir problemáticas de memoria. o yendo hacia otro terreno, la depresión o la hipoestimulación, o sea, personas que no tienen patologías pero que están tan poco estimuladas que presentan fallas de memoria. Claro. Y que todas estas cuestiones son reversibles, ¿no? Por ahí uno piensa siempre en la memoria y en la cuestión de trastorno, la ligas a la demencia, y en realidad hay un sinnúmero de cuestiones que pueden producir problemáticas de memoria. El estrés, o sea, en mediana edad la cuestión es el estrés, sí. Digamos, y es por lo cual por lo general la gente se acerca, digamos, sí. Están a un paso de cuestiones. Tiene tantas cosas en la cabeza que no le alcanza para acordarse de todas. Totalmente. Y es cierto, con muchos problemas, con distintas cuestiones. Sí, sí, sí. Es más sí, fácil claro. Olvidarse que. Sí, sí, o si sí. No, bueno, yo soy una obsesiva, soy muy organizada, con lo cual todos me dicen que tengo muy buena memoria. Sí. Pero bueno. Nada, yo creo que es como un ejercicio. Yo fui docente muchos años, sigo siéndolo. Yo entro al curso, sí. Y saludo a cada alumno, le pido el nombre y el apellido, y en la segunda o tercera claro. Clase lo sé a todos. Claro. Yo digo, claro, voy a hacer claro. Un ejercicio que hago yo. Totalmente, porque muchas veces el entrenamiento cotidiano que tiene uno de acuerdo, digamos, a la actividad, sí. Lo que hace es estimular al menos algún archivo de memoria. Porque, digamos, si funcionáramos espectacularmente sí, no. Todos, seríamos funes, sí, el memorioso sí, no. De Borges, digamos, sí, ¿no? Sí, sería muy aburrido, sí. Aparte. Sí, sí, sería terrible. Sí. Bueno, bárbaro, Cristina. Chao. Un besote enorme. Chao, chao. Gracias. Nos estamos despidiendo, gracias doctor Tapia. Darío, nos encontramos el próximo lunes. Cristina, en OID Mortales. Hasta lunes.